My music is demencia. Demencia de la GZ. Demencia. Mr. Sai Panama. Demencia. Son las 10 de la noche, estoy recién levantado. Camisa, pantalón, ya están planchados. La gorra, los tenis, bien así calado. Me meto, me baño, salgo bien perfumado. Me paro en la esquina, miro pa' todos los lados. Los panas no llegan, todavía no he fumado. Mujeres me llaman que por qué no he llegado. Con calma, mamita, que voy de este lado. Pero uy, uy, uy, pa' la disco uy. La disco boy, y yo de rude boy con un pistolón. Y en el carro un Humildon y es de tripito. En la verde de la buena yo no fumo, pero sin alguien danza. Tu cuerpo de masa fenomenal. En la disco los manes se ponen mal. Que me tenga la plata como quiera, ella va a rubiar. Para la disco sumisión y para la pista asesinar. Tiguenita colora como Rian. Le gusta lo que piensa y fumar de la cancha. Champaña mowe de la botella rosada. Después para el compa se suelta como la bala. Pues, pues hoy. Uy, uy, pa' la disco uy. Uy, uy, te dije que ya voy. Uy, uy, no me busquen, no me llamen en mi casa que no estoy. Uy, uy, uy, pa' la disco uy. Uy, uy, te dije que ya voy. Uy, uy, no me busquen, no me llamen en mi casa que no estoy. Van arriba como si fuera un carnaval. Gente pa' la guía, que le gusta el danzar. Pa' todos esos manes en el gueto que eso baja. Como alcohol, mucho ganja, nada más. Man arriba como un carnaval. Este pa' la guía, que le gusta el danzar. Pa' todos esos manes en el gueto que eso baja. Como alcohol, mucho ganja, buen soy. Puerta de la discoteca hay gente en pila. Pero tú sabes cómo nosotros no hacemos fila. Me ofrecen ron, bucana, tequila. Y me pongo monstruoso como el mismo Godzilla. Hay muchas lobas en celo que quieren que la coja y la jale por el pelo. Si quiere que sea dulce, soy como un caramelo. Pero si quiere demencia, entonces vamos pa'l cuero. Las mujeres están pidiendo sexo y alcohol. La nota va subiendo, va bajando el sudor. Le digo a Manzanillo, mueve, prende el motor del BMW que está entrando en calor. Man arriba como si fuera un carnaval. Gente pa' la guía, que le gusta el danzar. Pa' todos esos manes en el gueto que eso baja. Como alcohol, mucho ganas. Ya nada más, mano arriba como un carnaval. Gente pa' la guía, que le gusta el danzar. Cuando me somane en el gueto que sopa. Humo, alcohol, mucho ganja, buen boy. Uy, uy, pa' la disco uy. Uy, uy, te dije que ya voy. Uy, uy, no me busquen, no me llamen en mi casa. Buen boy, buen boy, boy, boy. Pa' la disco voy, y yo derrumbo con un pistolón. Y en el carro un Humildon y es de cripito. En la verde de la buena yo no fumo, pero ¿qué pasó? No, no, criado en la calle siempre sin tu raza voy. Sin que no lleve cabeza, cada vez pa' la disco voy. Mucha carta, mucha prenda, muchos botellos. Todos saben quién soy, soy, soy. Tu gata se quiere sacar una foto conmigo. Después no te encuentres y te doy el lavado. Ando con mis design, la inmuse, ¿qué pasó? Pues dime qué pasó. Masacre musical.